Esta era la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Me salió justo el que no tenía que salir en este momento, porque ya a esta hora las gallinas se van a dormir. Y bueno, qué sé yo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bien, está la gente ahí mirando el programa más visto en vivo. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. Disfrutando de este calor de verano. Estamos en verano, hay que disfrutar el verano. Está bárbaro. No se jode con eso. No hace mucho calor acá. No, acá estamos bien. Sí. No es calor humano, es calor. Es calor, nada más. Es calor. Usted ha venido bien. Es calor, está lindo vestido. Está sí. Bien o lindo. Yo lindo, me traje una. Mire qué remera, ¿qué dice? Golgotha Rock. Impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. ¿Había remera en esa época? Sí. Sí. No, esta es nueva. No, ¿sabes qué usábamos en esa época cuando teníamos el grupo? No. Camisolas. ¿Sabes lo que era una camisola? Sí, una camisa larga. Una camisa más sola. Medianamente larga. Una camisola. Claro. Sin cuello, cuello en B. Sí. ¿Sí? Manga larga con media así. Abierta. Tipo así. Abierta. ¿Cómo se llama? No, vudú. Tipo. No, maraca tampoco. No, eso que usan los músicos. No, la música, no, los que predican. ¿Cómo se llama? Predicadores. Lo que predica es un predicador. Bueno, y cada uno tiene un color. La mía era negra, así media, así brillante, ¿vio esa tela brillante? Ah, sí, qué linda. Y zapatito de charol. No me digas. ¿Existe todavía eso? Sí. ¿Zapato de charol? Sí, sí, claro. Claro, cómo no. Ah, no vi nunca más. Yo, bueno, tampoco. Ahora se usa mucho la zapatilla. Mucho la zapatilla, sí. Sí, pero en esa época sí, usábamos zapato. Éramos rockeros, pero con zapato. Está bien, me parece. Salvo el segundo guitarrista, que sí, él iba en zapatillas, porque ya era una manera de vaquero bien gastado, qué sé yo. Claro, pero en esa época era común por ahí usar zapatos. Sí, sí. La zapatilla no era tan. Exacto. Como yo me acuerdo que cuando íbamos, qué sé yo, la secundaria era zapato, no zapatilla ni pedo. No, son poder, calor con el blazer, corbata, camisa, pantalón gris. Eso cuando hacía, sí, cuando hacía calor estaba más o menos bien. No, no. El tema cuando hacía frío, que nos poníamos, sí, pase nomás. Ahora usted tiene media falta. Bueno, mire quién llegó. Falta, no. Ah, ahora que estamos, usted acomódese. Usted se... No, no, para nada, para nada. Tarde me di cuenta que al final se vive igual sufriendo. ¿Cómo le gusta a usted esas cosas? Le gusta tango. Pero a usted le gusta sufrir, el tango es para sufrir. Y a mí me gusta el tango. Y bueno, pero un rato hay que sufrir, ¿no? Un día le voy a poner uno. Bueno, tráigalo, elija. Lo tengo en el auto. Bueno, cuando quiera lo trae. Bueno. Hola Solange. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, dale, díganme, ¿qué pasó? 7:15, pero... Porque no pude estacionarme, me cagaron el lugar recién. Ah, recién. Sí, creo que bueno, pero, hace, para acá, pero antes de recién había lugar. Qué chancho. Por eso, ¿viste lo que es? Terrible. Qué chancho. ¿Cómo andan? Bien. Me alegro. Tanto tiempo, las manos quiero. Las manos. Hola. Ahí está. Hola. Qué lindo tocarle las manos. Porque siempre la tiene fría, con este hoy calor. Sí, hoy sí. Pero ¿sabe que se puso nerviosa cuando estaba estacionado? Y cuando presiona mucho sobre el volante... Ahí es donde viene la calentura, sí, claro. Y empiezo y digo, y la... pero no, claro. Ahora trato de tranquilizarme. No, esto es aparte una... hoy tengo un día especial, ojo. Ah. Hoy estoy haciendo el día de todo fruta comí, desde que me levanté hasta la noche. Comió la... Sí, ya la... ahora estoy buscando el nombre exactamente de lo de que la estoy banana. Haciendo. Cierro con la banana y abro con la banana. Ajá, o sea, arrancó con un mañanero. Con un mañanero, ahí tal bien. Cual. Y ahora te digo bien cómo se llama, que quiero que con lo hagas un, vos con y un... vos ahora. También. ¿Ahora? ¿Sabes qué me hace falta a mí? ¿Te hace ahora, falta con la como, fruta? Es como, la fruta no, pero si querés te compro. Ahora yo te voy a contar bien cómo es y qué sí, te hace el cuerpo. Por eso te digo. Aparte me comí medio kilo de ciruela y tomé mate. Así que soy como una bombita que en cualquier momento... Ah, bien. No, si está hermoso para tomar mate. ¿Sabes no, sí, aparte calor, con medio kilo de ciruela, ¿sabes a mí no, mucho no. Reposo digestivo es lo que estoy haciendo. Usted, sigan saludándose entre ustedes. Yo vengo... Un segundo. Bueno. Te cuento. No, para este lado. Reposo. No, para acá. Reposo absoluto, no. Reposo digestivo. Hay que comer y sentarse. Equilibrás la dieta con una jornada frutal. Te la tenés que bancar. O sea, te levantás, fruta, podés comer diferentes tipos de fruta, pero siempre de la misma en el momento. No podés comerte una banana, una naranja o un durazno. Tenés que comer, ponerle a la mañana todo durazno. ¿Entendés? Y después alguno de los síntomas que tenés durante el día es algún dolorcito de cabeza o algo, pero es porque te estás limpiando el cuerpo. Ah, mira vos. ¿Cuántas bananas se pueden comer? Una. Y para, la banana, aunque se caen, la tenés que salivar bien para comértela. Hay que escupirla. Hay que escupirla. Porque si no te cae media pesada. Toda la gente se está escuchando lo que está escuchando. No están escuchando, me están. Ah, bueno. Pero escúcheme, ¿cómo voy a... así? Pero bueno, escúchame, acá dice, tenés que salivar la banana para comerla y para que no te caiga pesada. O sea que toda la vida hice bien las cosas. Sí. No, yo me imagino. Yo había visto algo así, pero no. Yo pensé que debía ser una película. No. Claro. De hecho, los voy a leer después bien para que anoten en las casas que pueden hacer. Pero hay que sacarle la cáscara, ¿no? Sí. Sí, obvio. La escupe, la escupe sin cáscara. Más vale. Hay que sacar la cáscara y empezar a escupir. Tenés que hacer, viste, como los bebés hacen una... Pisás la bananita y después la vas medio... Sí, pero ¿cómo hacen la las palomas? Que, ¿antes de pisarla o después? Qué feo escupir el plato para pisar la banana. No puede ser. No, vos te la comés como quieras. No. Sí, cada uno. Yo me compré la brasilera. Siempre se compra siempre la brasilera. Siempre la brasilera, sí. Y viene con el moño negro. Franco me pone el moñito rojo. Ah, rojo, sí. Ese color. Quiero que le mandes un beso a Franco, Gael, Débora y Erika. Son dos gatos. Erika y Débora eran gatos de chica y ahora tienen hijos. Pero bueno, mandales besos. Le mandamos besos. Sí, le mandamos besos a Débora y Erika. Le mandamos dos besos. Viejos gatos. Bien, bueno, más pero viejo mejor, porque qué sé yo. Yo porque no, está bien, pero los gatos son muy quilomberos. Y a Omar y Tito. A Tito, perdón, Omar y a Toto. Sí, a Toto. Claro. Omar y Tito es la misma persona. No sé, a veces no. No, cuando se enoja. Cuando se ríe. No te entera nadie porque te ríe mute. Sí, es como ver una foto muda. Una foto muda no. Una foto muda. Callate que te voy a hacer una foto. Una foto hablada, ¿viste alguna vez? Jodida, ¿eh? No. Eso se llama video, un video, una foto hablada. ¿Ah, es un video? Han hablado. Claro, vos lo ponés y ves como la gente habla. Han hablado de fotos, pero foto hablada no. Yo hoy iba a traer la máquina, pero digo, no viene Pablo. Te voy a pantallar porque está chorreando. Yo traje la máquina, dame la 45. ¿Tú? No, sí, bueno, pero esa no. Esa para sacar foto no sirve. Ah, bien, no. No, yo traje agua, traje dos vasos porque como usted no venía. Ay, bueno. Es decir, usted él no venía. ¿Qué tenés, agua fría? No, a mí me encanta caliente. Me encanta, sí, el agua hervida en verano. Este último día estoy tomando coraje para tomar tereré. Yo tomo café, tomo té. Tereré. Y yo quedo tereré. Usted toma coraje, no sé yo qué. Tomo coraje. ¿Qué brebaje a será? A la mañana eso. Y a la noche. A la mañana coraje y también. Estaba Margarito Tereré en una época. ¿Se acuerda Margarito sí, Tereré? Yo no lo veía nunca, no me gustaba. No, a mí tampoco, no sé. Pero hay canciones y todo. ¿De qué año, Pablo? Viejo Naftalina, Pablo, ¿de qué año? 70 y tantos. No, yo no había nacido. No, 70 y tantos, no. Yo estaba, yo estaba en ese momento en uno de mi papá y en mi mamá. Todavía no estaba pero unido. Pero está lindo estaba, porque era un lagarto, ¿no? Como el Juancho, pero Margarito. Sí, no, cocodrilo no era. Cocodrilo era nuestro, no. Era criollo. Claro. Ah, exacto. Muy lindo. No, es que canciones. Que se va el cartero, que se va, que se va. No se va el cartero. Bueno, hicimos el saludo hoy. Hagámoslo. Hace mucho que no lo hacemos. Empezamos por la derecha. Dale. Hola. Hola. Hola. Dios mío, cada qué bien que suena, tiene una vibración bastante. Sí, totalmente. Es como el Ohm. ¿Viste que? La ley de Ohm. La ley de Ohm es cuando meditas, tenés que resonar el Ohm. Cuanto más mantenés la M, mejor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Vos harías bien el Ohm porque tenés medio ronca la voz. Yo la tengo bastante ronca por el vos aire acondicionado. Vos la tenés media ronquita. Acá estaría bueno aire acondicionado. Escuche esto, a ver. Ahí estamos, vamos. Llegó el verano, señoras y señores. Bueno. La arena en las patas. Hay gente que está en el estudio descalza. Sí, hay gente que está en ojota. No, hay gente que está en bikini, se me cae todo. Yo vine en malla. No, si usted viene en malla, yo me desmayo. Ay, no, impresionante. El patito, ¿te sacaste el patito? Sí, tengo el flotante. Tenés el flotador puesto, claro. Escúcheme, sí. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Usted, dos piezas o una? Trikini. Hoy tenía puesta la trikini, que es negra. Que es así, viene un poco acá y después. Ah, bueno. Muy sexy, muy sexy. No sé si será sexy. O sea, cuando me saco la malla tengo todo un dibujo, todo un tatuaje. Claro, tiene una cosa redonda de la argolla esa que le ponen, vio, para juntar las dos telas. Sí, también tengo, ¿sí? Impresionante. O sea, dos piezas no. Tengo, no. No, no. No, sí, obvio, dos piezas. Tiene. ¿Culote pero, o...? No, culote no, porque yo tengo un poquito, se me hace como cuatro culos. Como cuatro culos. Y claro, porque el que usa culote y tiene demasiado, viste, que se te parte a la mitad. Las chicas me entienden. ¿Usted no tiene demasiado? Sexo. Más o menos. No sé, yo le miro los ojos siempre. Sí, seguro, sí, sí. Ya, vos, chorré la sucio. Sucio. Todo transpirado. Sucio. ¿Y vos qué usás? ¿Shortcito a lo viejo subido al pupo? ¿O para abajo del pupo? No, no, panza... Ese tiene cara de que se lo sube, ¿no, no Santi? No. Tiene cara de que se lo no, sube, acá que va no. Corriendo. Sí, media, tres cuartos y... y las ojotas sin dedo, ¿viste? No, no, uso mocasines con la media así, arrollada, ¿vio? Cuando la arrollan así, bien, bien, ya, así. ¿Jugás al tejo en la playa? Con el sombrerito piluso. Sí, hoy vi uno con pantalón corto, zapatos negros lustrados. No, lustrado, eso es bueno, limpio. Te tenés que pegar en la nuca cuando lo y medias ves. Coloradas. Medias coloradas, zapato negro y shortcito. Por ahí estaba actuando, o no, por ahí estaba haciendo una publicidad. Sí, es para que lo vea. Era un boludo que estaba caminando. Vos le tenés que dar un toque en la cabeza, y él va a saber por qué cuando... No, claro, no puede ser. ¿Dónde carajo te vestís? No. A mí me. Hay gente que usa, por ejemplo, la gente mayor como yo. Sí. La gente mayor. Hay gente mayor como yo. Ah, tu remera está copada. Golgota Rock. Ah, quiero una. ¿Querés una? Todo lo que ve quiere. Sí. Todo lo que ve. Un día vio esas bananas y dijo, yo quiero esa banana. Y de ahí me monté en una y nunca. Claro, y nunca más. Yo una vez me monté una banana. No, en el mar. Bueno, yo de verdad nunca, la banana nunca me subía. Ah, sí, te llevan. ¿Viste, Neurus? Tenía cara de montarse en banana. y nunca más se bajó. Y sí, no, iba así, yo, atrás de todo, en la cola de ese bicho sí. Que no sé qué era. En el cabito. Te miraron y sí. A la punta. Y sabe que en esa época a mí se me acalambraban las piernas. Yo digo, acá me caigo a la mierda. Allá veía a la gente así chiquita. No sé, todo esperando que algún boludo se caiga y se sí, ahogue. Porque te hacen dar la vuelta. Claro. Sí. Primero preguntan, ¿se quieren caer al agua? Mierda, ¿cómo me subo? Me llevan así. Ah, te pregunto, ¿sabes qué te preguntaban? Sí, porque iban chicos. Ah. Entonces, bueno. Pero íbamos rápido. Atrás sabe cómo salta, ¿no? Ese movimiento, ese típico movimiento de cuando estás arriba, claro, de la banana. Claro, porque le va pegando así. Va. Es terrible. ¿Recién cayó? ¿Eh? ¿Recién caíste? No, está, pero no hay nada. No hay nada. No siento nada. Bueno, el asunto es así, chicos. Hoy es como 22 ya. Sí. De ay, diciembre. Ahora vamos a hablar después de qué estamos preparando de la para el 24. Claro, yo estoy preparando. Se hicieron la cartita santa. Vio que hay una avispa, no, un obispo. Sí, un obispo que es parecido. Ya, no crean en esas estupideces, en ese gordo papanata vestido de rojo. El obispo de no sé dónde, qué provincia. ¿Y hay que creer en ese papanata vestido de largo como él? Sí. Claro, en mí sí. Creedme a mí. Creedme a mí. ¿En serio? Mirá, en boludo. Sí. Y después le voy a contar la historia del ratón que canta como un jilguero. No, me muero. Un ratoncito. Estamos nosotros los japoneses somos re jodidos. Nosotros queremos que un ratón cante como un pájaro. Bueno, que un pájaro cante como Joe Cocker. Pero para, yo te conté que la perra de mi suegra tenía... No, qué feo lo que dice. Bueno, era la perra de mi suegra. Ah, el animal. El animal, no, no, el pensé animal. Que sea... El animal. No, no. La perra agarraba y decía pan. Ay, cada... Te pedía pan. ¿Pedía pan o sí, decía? Sí, señor. Te decía así con los ojitos. Entonces sí, decía, de hoy. Es que no, sé, decía joder. Pan, ¿qué, de verdad, ¿qué pan? Clase de perro era? Era un perro salchicha. Es que se dejó. ¿Quién le va a creer? Claro, no, para dormir. Y así, así. Qué se bueno dormía. Que está. Está bueno. Un perro salto. La perra de la perra de mi es lo mismo que eso cuando vino el diluvio universal, que todos los animales subieron al, sí, al que arca de Noé, que después Noé hizo el helado, ¿no? Todo sí. Eso. Claro. Dijo, acá vendo, ¿sabes cómo vendo los animales en palito, animalitos? Y subieron todos los animalitos al arca. Sí. ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue? La tortuga. Esa pausa, todo escuchando. ¿Cuál, ¿cuál fue el último en subir? No fue la... No. Él. No. ¿Quién? Sí. El delfín. ¿Por qué delfín? Porque es el delfín. Estoy medio pelotudo. ¿Por qué el último? Es el delfín, es el último. El calor me apelotudó el cerebro. Mirá vos. A mí se me está también. Sí. No, usted ya lo tiene. A mí se me está calambrando el brazo de pantallar. Y no pantalla más. Pon el ventilador. Tiene el ventilador prendido ahí. Pero vos sabés que tira aire por otro lado. No, no, y porque está puesto mal. Ya se inventó el ventilador. Tiene que... Aflójelo. Sí está apagado. No, ¿está prendido? Sí. Bueno, después lo aflojamos. Después lo aflojamos. Sí, ahora vamos al primer tema de la tarde. Que no sé qué corno es. En el verano, pone. Se lo dedicamos a... Yo que no lo tengo. Yo lo tenés tenía, tenía el disquito por, cuando había discos. Este, por Edelweiss. Sí, ¿no? Creo que cantó ese tema. Y no. Esto me gustó. A ver, a ver. Ah, me tiene que buscar. Esto es John Fogerty. De un disco, pero no me acuerdo. Swam, no sé cuánto se llama. Ahora, déjenle un cachito. Ahí que. Este disco, con este disco, John Fogerty ganó un Emmy, un premio Emmy, en los 90 y tantos. Luego de muchos años de silencio y de tener un problema judicial con la disquera. Y no podía cantar sus propios temas. De que, no podía, sí, sí. Igual. Siempre hay este alguna fecha ha tocado. Yo tengo discos piratas de John Fogerty que se ve que lo grabaron con un grabadorcito así. Y espera que estamos buscando aquí la... Ahí está la neurona. Ahí está. La viuda. Qué buen tema. Es una cosa de... 22. Sí, pero eso es, son las noticias. 22. Ahí está. ¿Por qué dos noticias? No sé. 22. Ahí está, música. Ahí está. De la neurona, 22 del 12. Qué bárbaro, ya 22. Alice Cooper, Sergio Denis. ¿Sergio Denis trajiste? Traje Sergio Denis. Uy, sí. Para mi tía Pochi. Hoy traje Sergio Denis, un lindo tema. La verdad que me gusta mucho ese. Hay dos o tres temas que me gustan. ¿Está acá? Sí. Gracias, muchas gracias. Rattleslade Highway de John Fogerty, Blue Moon Swamp, del disco que ganó el Emmy. Vamos a escuchar este... Dale. Tema. Y estamos un ratito, después viene la propaganda, nos vamos a rajar para afuera. Dale. Dale. We'll be right back.

o el programa que quieras. ¿Tenemos ya subieron las fotos, Santi, de nosotros, de la neurona? No, eso es Cecilia. Ah, sí, así. Acá nos metemos ahora. ¿Sabes que no iba...? Iba a traer la máquina, digo, que no viene Pablo, digo, voy a llevar la máquina. Creo que ya lo dijo, no, eso hace un rato. ¿Lo dije? Sí. De calentura eso. ¿Viste? No toma la pastilla. Para comunicarte con nosotros y salir al aire, lo puedes hacer al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien. ¿Sabe que el miércoles pasado... Yes. No estaban. me llamó Dieguito Fabric. No, me di. Desde México. ¿Y hoy no? Y se ve que no, qué sé yo. Qué ¿sabes dónde estaba? Estaba ahí en el Golfo, ¿cómo se llama? En Cancún, no sé dónde corno estaba esta semana. ¿Y vos, Fabric, de estaba estar acá conociendo? En cuatro paredes. Todo al lado de Reconquista. Qué bueno. ¿Vio? Se lo merecía. Sorpresas no da la vida. Sí, bueno, está la trabajando. La vida no da sorpresa. ¿Está trabajando ya? No, está trabajando en proyectos que tiene para hacer. Quiere hacer su programa desde allí, desde México, para que salga en la radio que está él, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Son todos proyectos. Bueno, le va muy bien. Es mi, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo se dice? Movilero desde allá. Movilero mexicano. Tenemos movilero en todos lados. Sí. Tenemos movilero en... Sí, sentía Randall Gordon, que era un personaje, digamos, que hacía exteriores. Tenía un 125, le habíamos podido comprar. Mirá. Sí. Bueno, tengo muchas historias con ese hombre. Randall Gordon. Sí, era nuestro movilero. Ahora es él. Mirá, tenemos el teléfono ahora. Sí, ahora ese significa que lo tengo que enchufar. Sabe que no lo tenía yo, ¿no? El miércoles pasado. No tengo lugarcito acá. Ahora vamos a ver dónde lo... ¿Tiene coso? No tiene coso. Bueno. Señoras, señores, vamos a... Voy a ir a leer una noticia a ver qué opina, Pablo. Toma, enchufalo. ¿Se va? Y decíle... Bueno, en Japón crean un ratón cantor. Ah, y ahora quiero escuchar ese. Ratón Pérez ahora es... Sí, voy a ir cantando. Cantando, sí. Científicos... ¿Sabe por qué pongo acá el diario, no? No, porque no ves. No, tengo lo de media distancia, entonces tengo que ponerme así. Si yo te lo pongo acá adelante no lees nada. No veo un poco. Ay, qué lindo, y si lo pongo lejos tampoco. Me cuesta un poco más, digamos. Es distancia media. Claro. Científicos japoneses anunciaron ayer la creación de un ratón que canta como un pájaro. No sabemos qué clase, lo ignoro. ¿Qué pájaro? Claro, puede ser tero. Puede ser tero nada más. Claro. ¿Es un pájaro el tero? Obvio, no, un perro. ¿Es un pájaro? Es un avión, será Superman. ¿Es un pájaro? Vos que sos neófito en la materia, Pablo, ¿es un pájaro el tero? ¿El tero es un pájaro? Es un pájaro entero. El tero, sí. Es un alcahuete. Es un timbre, digamos. Es un alcahuete. Es un alcahuete que es el tero. Sí. Es el único pájaro que se nombra a sí mismo. Sí, aparte que... Porque el canario no dice canario. No, el tero dice... Entero, claro, entero. El venteveo. Entero. ¿Qué dice? Ven, te veo. ¿Y el bicho feo? ¡Bicho feo! Hay uno que está cerca. Mirá, qué lindo. Largale el cuello, Santiago. Hay un pájaro que está cerca de casa que a la tipo 8, 7 y media, 8, dice: ¿Me ahogo? Sí. Vos parece de lejos la voz de un nene o de una persona, ¿no? Que dice: ¡Me ahogo! Y no se ahoga el hijo. Nunca se ahoga de monito, no puta nada. Dice: ¡Me ahogo! ¿Qué pájaro es ese? No sé. El pájaro salvavidas. No, el pájaro me ahogo. Eso es, se llama pájaro. El pájaro me ahogo. Sí. Yo tengo un compañero que... ¿Qué se pasa? Antes había una... ¿Saben nadar ustedes? Sí. Ah, yo no, ahora cuento. Soy un delfín. ¿Sí? Hago dos o tres boludeces. Vos sos como una mojarrita, porque sos pequeñito, como una mujer. Delfín, llega último. Llega delfín. Claro, no, ¿sabes que yo no me... Yo usted me la imagino como una sirena. No, olvídate. Sí, una sirena. No, si yo sí. Me reudí. Una sirena de bombero. Mirá, exactamente. Vos me tirás a la pileta y yo te rajuño todo y me ahogo sola porque me... Creo que voy a morirme. Yo te doy tal trompada en la boca. Sí, es que me tenés que dar porque soy insoportable. Bracker. No, pero vos sabés... ¿La boca sabés que le va a dar una trompada? ¿Te la tengo que desmayar? Re violento, aparte. ¿Y no, pero qué? No, si me ¿pero no sabes la técnica yo? del huesito que tocas acá y te desmayas? No, me vuelvas a hacer. ¿No? El huesito acá. Se me hace dormir. ¿Y el otro que tocas y también? ¿Tampoco lo sabes? No, yo ya el timbre ya. Ah, no, ya, no. Antes yo hacía así, mire. Toc. y ya prendía ping. No así, me digas, vos te rozaba una hojita y ya te ponía, exacto, te prendía fuego. Ahora tiene que pasar. Ahora te tiene que caer un árbol encima. Sí, para una manifestación la tiene que arreglar. Los arra... Yo no veo mucho, nada. veo. Sí, sí, me pasa en mi mente. ¿Vos sueño? Pues sí, dale, hijo de puta, reaccionás. Sí, pero por nada. Dios y la Virgen. Y porque... Vos sabés que algo del cuerpo tiene que elevarse. Lo único, el dedo. Claro. Yo ni las piernas. Me acalambro. Nada, te acalambras. Sí, el otro día estaba parado y ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasa? Me agarró un calambre. Y no hiciste nada. Bueno, no, pero bueno, por lo bueno. menos algo reaccionó el cuerpo. Sí, sí, bueno, pero fue un poco más algo arriba. Te hizo sentir. Los gemelos. Los gemelos. Me duele. ¿Qué va con los gemelos también? ¿Eh? Sí, bueno. Acá, vio en los puños. Ah, los gemelos fantásticos. Bueno. A ver ese ratón. Ay, Dios, bueno. Crearon un ratón, te decían. Canta como un pájaro. Mira, de ahí el tero. Y todos los y de ahí la pilita, y el meñisco de este. Claro, y de parado que se acalambró, no sé qué. Exacto. Bien. No. Porque todo tiene que ver con todo. Todo con el pájaro tiene que ver. Sí. Canta como un pájaro. Una evolución producto de la ingeniería genética. ¿No inventarán algo genético como para que decir, ahí va el... y que seamos todos iguales, el mismo tamaño? Sería aburrido. Los japoneses ya lo inventaron, son todos iguales. Sí, no, pero yo me refiero a otra cosa. ¿A qué? Estaría. Sería aburrido. Tener... Todo es el mismo pupo. Por ejemplo. Pero para la mujer sería aburrido que todo la misma. Y sí. Porque bueno, siempre corre el riesgo que sea más chica. Y bueno, no importa el tamaño, importa el trabajo que haga el otro. Yo no le creo a la mujer en ese sentido. El que dice eso, que visto... no hace problema porque viene Petit Hotel. No. Es un misterio eso para mí. Que de las mujeres decís, sí. Del tamaño no importa. Todas dicen lo mismo, Pero... Vos sabés que el otro día una de 20... ¿Qué? No, las mujeres no hablamos de esas cosas. Lo importante es la billetera, gorda o chica. Claro. Ahí está. Después, si tenés la billetera gorda, la tenés grande. Por más que la tenga chica. Sí, papá, y pone los ojitos blancos. Obviamente, la tenés como... No importa la billetera, no. Ay, mira, un beso a mi papá, mi abuela, mi vieja que están escuchando. Sí, Gladys, vamos a mandar Gladys, un beso Gladys que tiene la mano con Nana. Y gracias a eso le estoy manejando el auto hace como 2 semanas. ¿Qué dice que estaba haciendo mucho jugo? Y lo tiende mi viejo y se le gastó la mano. Y bueno, su padre es bastante, que tiene un tamaño considerable. Mi papá es un capo, entonces mi mamá, bueno... No, diga capo. ¿Por qué no puede ser capo? Porque no puede ser capo. ¿Por qué no puede ser capo? Ser, la gente puede ser capo mafia. Claro, es capo mafia. Es capo mafia. Bueno. Sí, obvio, por eso. Listo. Mirá que viene acá, te da un beso en la frente y, Oscarcito, agarrate. Sí, ya lo creo. Semejante boca tiene que tener. Es virginiano, como yo. Es buenísimo. ¿De qué día? Del 19. De 29. Porque mi mamá es 19 de agosto y mi papá 29 de agosto. Ah, son de agosto. No, ella Leo y el Virgo. Hiper ordenado, hiper rompe, ¿viste eso? Que dice, a mí no me hubiese pasado, bueno, porque nosotras tiene 3 hijas, y las 3 somos recontra despistadas, así nomás, y él todo, o sea, impecable. Su padre, sí. El padre de Solange, sí. Tiene 3 hijas. 3 hijas, cuando éramos chicas habíamos todas, ¿no? Mis 2 hermanas, yo, mi abuela, mi mamá y 2 perras. Y casualmente voy a contar una intimidad que seguramente que ahora me están escuchando Erick y Débora, que son mis hermanas. Cuando éramos chicas y ya entramos todas en la edad de ser señoritas, no sé por qué en algunos momentos de los meses caíamos las 4, como si fuese varicera, bueno, las 4 con ese día. ¿Y a quién mandábamos? Al pobre Jorge. No. Sí, un grandote, imagínate, a bigotudo. Encima, claro. Y anda comprando. Y traía yerba, azúcar, de todas boludeces. Y eso, porque le daba vergüenza comprarlos. Claro. Me da 1 kilo de azúcar. ¿Qué más? Me da 4 kilos de azúcar. Un paquete. Así que si las pasó, ¿Yerba? Si las pasó Jorgito de estar vivir con 4 mujeres y 2 perras. Ahora, perdón, ¿no? Ustedes no podían salir a comprar, ¿no? No, nene, ni pedo. Si te levantaste, estábamos re histéricas todas. Nena. ¿Cómo vas a ir a comprar? ¿No hay que poner en la panza? ¿Produce invalidez eso? Sí. Produce locura. Locura. Sí, olvídate, las hormonas, ¿sabes qué? No me digas que nunca estuviste cerca de una mujer que la agarra. Sí, que todos los días estaba. Sí. No estaba, todos los días. No, todos los días estaba loca. Ah, todos los días, entonces tenía, viste, las hormonas. Sí. Porque realmente las hormonas se te vuelven locas. Entonces estás de mal humor. O de buen humor un rato y de mal humor al otro y con ganas de odiarte en un segundo. Yo conozco gente así y es por el signo. Y es hombre. No, usted porque después le agarra el viejazo y están así medio inestables. También yo estoy medio inestable. Sí. ¿No te agarra como palpitaciones, calor, frío, sí, ganas de llorar, sí, sí, de ver una novela y no, al rato fútbol? No, no miro fútbol ni novela. El sábado, ¿sabes qué estábamos charlando? ¿Qué estaban charlando? Nitinelli. Después leemos del ratón, ¿quiere? ¡Ay, pobrecito! Era tan interesante. No, lee, sí, te cortó la nota al medio. ¿A qué al medio que si me la empecé a leer? ¿A qué le interesa el ratón que canta como un pájaro? A ver, quiero decir, ahora me callo, mira. Porque Gardel también cantaba como un pájaro. Como un canario. Bueno, es un pájaro. Y bueno, ahora puede decir que Gardel cantaba como un ratón cantor. Era el zorzal criollo. Claro, como un pájaro. ¿Y el zorzal canta bien? Sí, como Gardel. El caminito. ¿Pero que a Gardel lo agarraron los japoneses? No, nada que ver. ¿Qué canción famosa de Gardel? Tírame una. Volver. Volver. Ah, sí, sí. Volver. Hay una que es muy lindo, el tango. ¿Cuál? Sus ojos se cerraron. ¿Y cuál era? Afuera de noche llueve tanto. Y el mundo sigue andando. ¿Y cuál? Afuera es noche llueve tanto. Su boca que era mía ya no me besa más. Ese es muy lindo. Qué poeta. Es para llorar. ¿Qué hizo la película? ¿Usted no lee las letras de los tangos? No. Hay letras. Tendría que leerla. Porque él escribía mucho. Cuartito Azul, sí. No, ese bueno, eso Mora, y no Mariano, la cantaba, Mariano Mores. Se fue carajo. Vino mucho después. ¿Vio que sabemos nosotros? Yo soy rockero, ¿vio? Sí, bueno, a los rockeros les gusta el tango. Después de cierta edad. Ah, mira. Lo que pasa es que soy de una época, yo, que se escuchaba tango, pero más folclore. Ay, mi mamá escuchaba tan bien. Mucho folclore. No me gusta tanto el folclore. Lunita Tucumán. A mí me gusta. Escuche. Sos un genio, Santi. Claro, le costó. Dele nomás. Para dele, que no me la sé. ¿No ves que dejo que cante y yo canto arriba? El farolito de calle que dedicado a toda la gente que nos está mirando desde afuera, desde la vereda, a la neurona, porque vinieron a ver el programa en vivo. Sí, loco. A ver si es verdad. Sí, bueno, loco. Dice así. 9 menos 5 termina en esta nota pedo. Bueno, no, verificamos, mentira, verificamos los ratones recién nacidos uno por uno. Le hacían así a ver si es macho o hembra. No, lo tiraban. Le metían el dedo. ¡Ay! Dijo el ratón, sale y degenerado. Lo tiraban a ver si volaba. Así, no, este ratón. Cantó. ¡Ay! Dijo el ratón. Este habla. Y así fueron. Ahí está, mire cómo. Verificamos los ratones recién nacidos uno por uno. Un día encontramos un ratón que cantaba como un pájaro. Porque le mandaban un falopa, ¿viste? Claro, más vale. O ellos se pinchaban y decían, ¡uy, mirá que, este ratón, loco, los ratones no le tienen miedo a los elefantes, los elefantes le tienen miedo a los ratones. ¿Por qué? Porque es cuando como uno ve una cucaracha, ¿vio? A mí me dan una cosa, una repulsión, miedo. Pero no hay que matarlas. ¿A qué? A ningún insecto, ningún ser vivo. ¿Sabe cómo las hago? En mi casa tengo testigos, bueno. Nadie mata ni un bichito, nada. Yo no los mato, le tiro de repelente. No, lo tenés que sacar con la palita afuera, porque si no te hizo nada. El ratón le come la oreja al elefante, por eso le tiene miedo. ¿Por qué la oreja? Y porque la parte que le gusta. Sube así y le come. Le gusta la bolita. La oreja. Sí, por escúcheme, eso le tiene miedo al ratón. Vamos a cerrar. ¿Sabe cómo le pusieron, no? ¿Cómo le pusieron? El ratón cantarín. Nació por casualidad. Pero ese rasgo transmitirá a futuras generaciones. O sea, tiene los genes. Sí. ¿No? De que él canta. No se sabe que canta. Por ahí el padre fue un zorzal y se enganchó con la madre y la salió. Madre y le dio más, qué sé yo. Bueno, listo. ¿Sabés que sale de un conejo y un burro en la mezcla? Ay, papá. Yo sé, pero no lo voy a decirlo vos. Los ojitos del conejo para afuera. Y claro. Ese chiste se lo enseñé a mi hijo el año pasado. Mire qué cosa. No, divino. Avanzada. Y le preguntás. Méteme la bolita. Pero no sabe por qué. Méteme la bolita. Ah, no sabe por qué. Se me había quedado el león y un mono. Sí. Y estaban ahí, ¿qué hacemos? Y el mono decía, Y el oso, y claro, el león le decía, ¿viste? Sí. Y bueno, vamos a sorteo. Van a sorteo y licitación. Entonces el mono era medio. Y bueno, empezaba león. Y empezó el león. Y entonces le decía, méteme la bolita. Ya te metí la bolita. No, la bolita en los ojos. Porque le cambia la voz. ¿Se da claro, cuenta? Obvio, te cambió. Le cambió, ay, ay. Se la hace finita. Finita. Qué león. Ah, bueno. Qué león de vamos a leer algo. Ahora no. ¿Cómo lo sí? ¿Quiere que leamos algo del pan dulce? Ay, sí, de lo que vamos que usted a... tiene un, ¿tenés un idea vos de lo que vas a cocinar? El pan dulce, Pamela. En mi casa va a ser toda la comida vegetariana. No quiero ningún... Ya acordé con Tito eso. Voy a hacer arroz con picles. No acordó. Usted le dijo a Tito, voy a hacer esto y punto. Lo único que me pidió fue un salmón. Imagino porque mi vio hijo que lo... me dice, pero un pescadito puedo tomar como para... Bueno, un salmoncito para él. ¿Sabe lo que le va a servir a Tito? Un... ¿Cómo se llama eso ojalá. Que dijo usted? No. Ah, un choclo asado con manteca. No, es un picle. Mirá lo que tengo acá atrás. Un picle. Un pepino. Ahí está el pepino. ¿Ves? Y una naranjita con carita de feliz. O sea, el 24 de la noche, discúlpeme. 24 de la noche en mi casa, si quieres venir a comer. Salmón no. Sermón. No, un salmoncito para Fausto aparte, que le voy a hacer. Y después nosotros vamos a comer. Le arreglaron el teléfono. Sí, yo aprieto porque soy un cara. Ahí está, ¿ves? Ahora podés ver. No tiene más ese rayo naranja que tenía ahí. Siempre me acordaba de vos, veía el rayo. Ah, rayo, maldito sea. El rayo me parte. Bueno, voy cuénteme. A hacer arroz con picles. Sí. Y mayonesa. Un chacarero, que para las que no sepan qué es así, haces panqueques, pones en una bandeja. Panqueque, mayonesa, lechuga, tomate, otra capa, queso. Porque es de queso de máquina. Ajá. Y le pones palmitos, aceitunas, otro panqueque, así grandote, y eso después al heladero y lo comes. Te queda un chacarero así. Yo paso con la lechuga, ¿puede ser? ¿Cómo? Paso con la lechuga. Bueno, ¿por qué no te gusta la lechuga? No, me gusta la lechuga que no tiene... A mí me gusta con aceite y me gusta con vinagre. Bueno, pero acá no te das cuenta, acá es como que le da un sabor. ¿Por qué la lechuga así? Sin nada, es un asco. Bueno, no le pongas lechuga. Vos si querés le puedes poner jamón, que sos carnívoro. Pero, eso también, eso es una de las comidas. Después ensalada rusa con tomate. Y nada, después ananá y eso, pero sin carne. ¿Ananá cuándo? Ananá de postre, con helado. Ah. O ananá. O sea que en mi casa no va a haber carne. Carne no va a haber. No. ¿Y quién van a estar ustedes, tres solos? Y vamos, nos invitaron un montón, pero queremos estar en casa. Los tres solitos. Sí. Y el 31 vamos a ver también. ¿Van a ver qué? No, ¿dónde vamos? Ah. Ahí sí, con... carne. ¿Y por qué empieza? Vení acá, que te toca a vos, qué sé yo, ¿viste? Y después siempre pasa... Es siempre la renegada de la familia. No, al contrario, todas las fiestas la pasaron siempre en mi casa. Pero empezaron a nacer mis sobrinos, entonces cada uno tiene que pasar en la casa, ¿viste? Con la familia. Me mira de costado, al contrario. Siempre me... No, en mi nosotros casa, organizamos... En mi casa era todo el árbol para regalo para todos, toda la gente sí, venía a casa. Que vengan cuando quieran. Que vengan todos. Ahora empezaron, o sea, claro, cada regalo... uno de mis cuñados empezó a casar. Tener hijos, qué sé yo, y tener que estar con tu consuegra, con tu suegra, con tu... Bueno, pero eso es fácil de organizar. Sí, pero todos nosotros juntos, hicimos, viste, así... que después tenés... No. Ves a tu cuñada con el pantalón blanco y el calzón rojo, y decís, ¿cómo te pones eso? Pero dejala, por eso le gusta, y bueno, se la regalaron después para Navidad. Después con un beso así de jeta de costado, ¿qué haces? Y al rato sí, empezás a... Sí, te mueve la oreja. Sí, después el otro trae el pan dulce o la pasta frola más rica que la... No, es al pedo. Tienes razón. Lo lindo es pasarlo con los que vos... O sea, a mí me encantaría pasar con toda la familia. Claro. Pero en este momento, bueno, salvo cada uno pasa que con otro. Su... Salvo algún borracho que otro, pero... Y ay, ay, ay. Pasa eso, ¿entendés? Que después empiezan a medio empedar y empiezan a salir las... ¿Estás pero... para filmar todo eso? No, no, no, pito, pero... Sí, yo, en mi caso no pasa así, ni en mi casa. ¿Cierto que no? No, nosotros nos juntamos, mi familia, digamos, bueno, mi mujer, mi cuñada, mi concuñado, amigas que vienen después de las 12 de mi hija. Ah, eso está bueno, sí. Hacemos una caipiriña. No, ¿caipiriña se llama? No sé qué hacer, sí. Con jugo, con sí. Jugo, con fruta, digo. No, eso se llama... Clérico. Clérico. No, no es clérico. Que es lo mismo, es la, lo mismo... Lo meten en la... Escúcheme. Ah. Lo meten en la... Ah, digo. En la licuadora. Punch. Y lo, ¿cómo se llama eso con hielo así picado? Qué poca bebida que... ¿Eh? Raspadito, dice. No, no. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Bueno, el clérico, podés no, tomártelo no clérico. Antes o después cuando vomitas a las 2 de la mañana la ensalada de frutas con no, la sidra. Yo le explico un asco, cómo. No. Hay una medicación. Que pasa que... Hay una ¿por qué medicación? Uno morfa hasta reventar si es un día normal? Al otro al día pedo. Yo no como. O comes, o por ahí el otro día comes lo que en tu vida haces. Te comes a las 10 de la mañana un pedazo de pollo, viste que la gente come asado. Che, qué hambre que tengo, me como un chorizo. Hicimos chorizo. Y eso sí. No lo haces cualquier lo otro día frío, del año, ¿o no? No, se no lo cubre. O arrancas tres pan dulce, ensalada de fruta y helado y mezclas con sí, mate sí. Sidra. Y te fumas el chorizo. Claro, al mediodía se vas a comer y. Y sí. Claro, ¿cómo? ¿Sabe que hay una pastilla? Muy... Yo después le voy a decir fuera del sí. Aire. Dos. Antes y dos después. Unas pastillas. Sí. Ah, y está bueno. Y esto te saca la resaca a la mañana, te levantás y seguís chupando y mafando. Mirá vos. Porque es como un digestivo. Yo me hago, igual me hago una mezcla así de limón con hepatalginas. Ah, ¿después o antes? No, antes. Ah, mira, bueno, sí, eso es porque ya sabes que vas antes. A comer. Y al otro día también, 65 gotas, más o menos, pueden ser. Ay, más. Ay, qué feo que es la hepatalgina. Pero lo hago con limón y soda. Ah. No, sí. Riquísimo. Y yo le doy así como si fuera un trago. Mira qué trago me estoy tomando. Igual hay que tratar de... Verp. Es como para todos, ¿no? De no comprar en... Nada, hacé lo que vas a consumir. Después se tira tanta comida y te da una cosa, ¿viste? Sí, igual esa noche de 24... ¿Sabes qué? Yo le voy a decir una cosa. Estoy transpirando porque tengo pelada hasta acá. ¿Se da cuenta? Entonces me transpira más. Claro. ¿Hasta dónde te lavas la cara? ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? No, sin fin. Mudanza sin corta, fin. Le dice. Se va enfrente. Siempre le cago los chistes. Es una cosa de loco usted, ¿eh? Sí. Bueno, hablemos, ¿qué está haciendo ahí el pan quiero, dulce? Quiero aprender cómo hacer un pan dulce. Bueno, primero lo tiene que poner, agacharlo así. Primero me agacho así. No. Ese tipo de... No, estamos hablando del pan dulce que va con... A mí, no, mucho con fruta... Lo pan como, dulce, Pamela, lo como, pero como dice ella, el otro día, con fruta, con todo. ¿Vos sabés que a mí me gusta con nuez? No, la fruta brillantada me da piel de gallina. ¿Sí? Me no hace gusta, a mí me gusta la... ¿No le gustan los brillos? Me gusta la fruta opacada. Sí, no, la fruta... Pero ¿no te pasa? El no, olor a la fruta brillantada o el sabor me hace mal. Es como nunca... ¿No te produce nada escalofrío? Basta. Piel de gallina, yo ponele. Soy un ser humano. Ponele, yo veo la fruta brillantada o algo re loco, mi sí. Papá le mostras un pan de jabón blanco y se descompone. Y el otro no, día no le acerqué, se baña, digamos. Y el otro día le acerqué un jabón y se mira, y se le agarra todo como la piel de pollo, de así, porque se descompone. Usted sabe que en la época... ¿Por qué, no? De ahí salgo, mirá, la locura que tiene mi viejo, que un pan de jabón se lo pones. No, sácamelo, sácamelo. En la época de la Segunda Guerra Mundial... Estaba en los campos de concentración. Sí, había un montón. Había un montón. Y que fue una matanza impresionante, ¿no? Sí, ya lo sabemos. Bueno. Va, yo lo sé, no sé. ¿Y puedo hacer un chiste con eso? Sí, ya sé cuál es el chiste, es un horror. De hecho, mi viejo se... Usted se lo que hiciste un bizarro. Sí. Es un bizarro. Es terrible. Estamos cerca de fin de año. ¿Sabes qué? Me cambio los anteojos y... Bueno. Ah, quiero que leas algo de eso. Y yo después de algunas de mis frasecitas... Bueno, ¿me espera un segundo? Si me espera un segundo... ¿Tenés una pelotita? ¿Eh? Una pelotita. No, ¿para qué? Para jugar al básquet, con los aros que se trajo y para jugar al básquet de acá. ¿Vio los aros que se trajo? Pero ¿viste? ¿Te gustan, Santi? Sí, esos son africanos, esos tipos. Nah, sí. ¿Esos no van en la nariz? Estos no. Van va donde quieran, pero estos están buenos. ¿Cómo van? Para un piercing no va eso. Yo tengo un piercing, ¿lo viste? El que tengo en la oreja. ¿Así grande? ¿Qué piercing? ¿No viste que tengo un el tatuaje? Ahora después tampoco te lo muestro. La miro yo. Si no me mira este, mira los ojos. Si siempre te lo tiene tapada la oreja con el pelo, ¿cómo le vamos a ver el piercing? Bueno, por esto ahora te muestro el piercing. ¿El único tatuaje que tienes ese? Es este de acá atrás y tengo un aro acá. ¿Nada más? Ah, verdad, un aro. ¿A dónde? ¿Qué parte del aro? Qué inteligente, es verdad. No, un piercing, o sea, es en la cara. Ah, no tengo un piercing entonces. Che, el viernes... Tengo un aro. Ahí tengo ahí. Total, no se lo pongo. Ahí. A mí me encantaría verlo. Yo también. Tengo, de verdad. Hablando de orejas. Fruta, de total, no ahora mandando, ver, mandando oreja, mandando oreja. Hablando de oreja. El mayor peso levantado con orejas, tetillas y lengua. ¡Qué dolor! Bien. No, eso de la tetilla me mató. Escuche esto. Usando las orejas, la lengua y las tetillas, el estadounidense Joe Herman. Como la mayonesa. No, este es Herman. La otra Herman. Es Hellmann's. Herman es también es un escritor. Un tanque. Muy conocido, Herman. Sí. Sí. Pero no es Herman. No te que sabe inglés, que es Smith. Joe Smith. Es parecido el apellido del escritor. Y bueno, pero no es lo mismo. Parecido, pero este levanta no con las tetas cosas. Así que bueno, integrante del circo Jim Rose. ¿Cuántas mujeres hay que levantan con las...? Oye, si usted escucha el programa pasado, dije algo de usted. Me falta la molesta y continua ¿Y de interrupción de la extraño. Ay, la extraño. Cuando me toca. Ay, no, basta. Bueno, alcanzó la marca de 13 kilos 19 gramos, porque eso se mide hasta en gramos, ¿vio? El 25 de septiembre de 1998. Sí. Hace un par de años. Joe levantó con éxito dos planchas de vapor, ¿vio? Esa que se usaba con coso. Sí. Con carbón. Exacto, empleando los lóbulos de las orejas. Mm. No, boludo, ¿qué es este tipo? Bueno, una batería de automóvil con la lengua y un ladrillo cargándolo con las tetillas.

Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, casi, ay, casi, ¿eh? Qué loco, bueno. Mira que está el jefe y está viendo, estamos tomando sí, agua. Estamos tomando agua, ¿eh? Estamos tomando agua porque... No importa las pastillas, pero agua estamos tomando. Sí. Bueno. Teléfonos. Teléfono. Para comunicarte con nosotros y salir al aire lo puedes hacer al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Llegas? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no, me bajaste el mío. No, no, sí, toco este solo. Ahí está, ahora sí. Bueno, escúcheme, no toque, súbalo. Ay, déjelo ahí, está bien ahí. ¿Qué quería de que metió los dedos? ¿Sabe que toqué? Porque se me había bajado, no sé. No importa, son cosas técnicas que no conozco. Bien. No conozco. Señora, ¿qué es eso que tenemos ahí? Eso es para hacer un pan dulce. Creo que era, a ver, subí, era eso, ¿no? Sí, un pan dulce, sí, a ver si damos la receta de dulce de leche. Pan dulce. Pan dulce, ¿cómo hacer un pan dulce fácil? Para las que le gustan cocinar, si no, lo compras en la panadería. Disolves, ingelo más. Es mejor hacerlo. Con el calor, ¿qué hace? ¿Te vas a poner a amasar a hacer esto? Ni loca, 20 pesos y te compro un pan dulce chiquito. Bueno, sí, pero sí, para nada, la no, que vale, quiere hacer un pan dulce y quedar ¿por bien? ¿Por qué no volver a lo artesanal? Porque es más fácil. No volver a lo de la abuela. ¿Y por qué no darle de comer a la gente que trabaja haciendo pan dulce para que vos no lo hagas? Si sacás la cuenta te sale más barato. Tenés que comprar levadura. No. Bueno, mira, para... yo le digo una cosa. Más barato no sale. Vamos a esto y después yo le decía que hacía mi madre. Bueno, disuelve 50 gramos de levadura de cerveza con media taza de leche tibia en un bowl. Que no es la ginebra. En bowls. Batís durante 3 minutos 3 huevos con 175 gramos de azúcar molida. Ah, mira qué fácil. Ahí ya, romper los huevos es fácil. Pero ahí no hay mucha plata. No hay mucha plata. ¿Qué estás gastando? Huevos, eso. Bueno, después mezclas toda la mezclas la levadura disuelta al batido de los huevos y al azúcar. Nada. Nada, una bolsa. El azúcar molida es porque está cansada. El azúcar está hecha bolsa, dijo, bueno, venite para dentro del bosque. Sí. Que lo mejor siempre es el azúcar negra, porque originalmente es negra el azúcar. Sí. Sí. ¿Sabes qué le ponen para que sea blanca? ¿Qué? Harina. Hueso. Antiguamente le ponían hueso. Sí. Bueno, por eso siempre es mejor comer el azúcar negra. En té. Bueno, a los té no hay que ponerle azúcar porque si no pierde el sabor al té. Exacto. Y pues yo soy Smith, entonces yo a las 5 en mi casa se toma el té. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí, entonces es así. Si vos vas a mi casa hoy a las 5 está toda mi familia tomando té. Impresionante. No sé qué anteojo me puse. No o sea que el azúcar es lo único negro bueno, porque el blanco está adulterado. Claro. Claro, exactamente. Tal cual. Después añadís a la mezcla una cucharada de agua de azahar. Que no sé qué es el agua de azar. Es así, viene... al azar. No, agua de donde sea, del bar. Es una cosa de loco. Agua al azar. Dame un poco de agua del florero. Ah, ahí está. Añadís a la cucharada. Ya desde que hay que escupir la banana. Ya con eso. Bueno, entonces añadimos el agua que tengas a mano, que es de azar. Una pizca de sal fina y 200 gramos de manteca derretida fría. Si está derretida, no está fría. ¿Cómo no? Sí, piola, ¿eh? Hay que derretirla y después dejarla que se seque. Que se seque, no, no, que se seque. ¿No se llama pomada la manteca cuando está? No, pomada puede ser la Washington, que para la pomada y Washington, no Washington. Washington. Ay, Dios santo. Todo, siempre una palabra es Washington. No, Washington, Washington. Con dos S's. ¿Por qué se llaman todos los uruguayos, algunos, Washington? Porque les gusta. Y algunos se llaman Cesario. En honor a Estados Unidos, claro. ¿Qué sé yo? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Otros se llaman Siete Mesinas. Sí. Y otro se llama sin querer. Se me escapó. Fue sin querer, mamá. Porro pinchado, ¿no? No. Bueno, bueno. Tocaron es como la ese chiste. ¿Te acordás que estaba el indiecito rama caída y vos porro pinchado? Se claro. Llama. Justo sonó el timbre y dice ¡ay! Y ahí está. Ahí pasó. Sonó el timbre. Chiquito salió. Incorporás poco a poco 550 gramos de harina tamizada. 50 centavos. 50, no, 550 gramos de harina tamizada. No, 50 centavos. ¿Cómo 50 centavos? Sí, medio kilo de harina, 50 centavos. ¿Dónde comprás? ¿Qué está en el...? Tiene que estar tamizada. ¿Sabes por qué le dice tamizada? Sí, ya sé. Mira cómo te... porque agarrás el tamiz, como en el colador, con la harina, y te quedan los grumos arriba. Muy bien. Y usás los grumos y lo otro lo tirás. Bien. Eso hay que hacer el mazacote. El mazacote. Después volvés, no, volcar la mezcla sobre la mesa enharinada y mezclarle 300 gramos de... ¡Ay, que no lo puedo ni nombrar! Frutas abrillantadas. Sí, secas, remojadas con coñac. Bueno, le das secas un trago o remojada. Le das un trago de coñac a vos. ¡Tuc! Este está bueno. Este, ¿para dónde te va a hacer? Este está bueno. Como al pavo que le ponía. Y después sí, trabajás la masa durante 5 minutos pensando en tu marido cuando se manda una macana. Le das... O no. O no. O por ahí pensás. O no. O no. Oh my God. Verter la pasta en un molde para pan dulce de metal, enmantecado o de papel exclusivo para hornear pan dulce. Y dejar leudar en lugar templado hasta que aumente el doble de su volumen. Mire, si llegan a poner acá toda esa masa. No, ¿se elevó? No, no es que se eleva, se cocina también. Claro, sí, es un globo aerostático. Sí, y sí. Por último, cocinar en horno caliente durante unos 35 minutos. Si el horno enfriar, si no lo prende, vio, es como que... Obviamente. Dejas enfriar, desmoldar y después, tuc, se la mandas a guardar a tu suegro o tu cuñado para... ¿Qué dice? Secretitos para tener en cuenta. Para reconocer que la levadura está bien fresca, debe ser de color liso. ¿Qué es un color liso? No sé. Es verdad que es un color liso. Y aroma agradable. O sea, si tiene olor a roquefort, está podrida. Y no ácida. Claro. Al disolverla con la leche, no debe quedar ningún grumo. Ah, ahí está lo de los grumos. Para la manteca, secretito, secretito. Debe derretirse y dejarse enfriar antes de... Ah, como decía Rayo. Claro. Dejarse enfriar antes de agregar la masa. La harina. La harina, bien. Se añade en forma de lluvia, mezclando con cuchara de madera. Ahora, ¿qué tipo de lluvia? ¿Lluvia de verano? ¿Lluvia de invierno? ¿Tipo tornado? ¿Qué tipo puede de ser lluvia? Una con lluvia viento, con granizo. Puede lluvia ser. De golpe. Claro. Tormenta de verano. Igual a mí siempre que hago bizcochuelo, cuando hago bizcochuelo, siempre le echo más porque digo que le falta y siempre me queda una cagada. Una cosa de loco, bueno. Y no se cura, no se cura. Al agregar las frutas remojadas con conac. Estúpida. Conac. Ahí está. Conac. Debe trabajarse bien la masa para que quede bien integradas en forma pareja. Claro, o sea, entre, frutas, pareja. Entre los dos, en pareja. En pareja. En pareja. Mm. El levado de la masa debe hacerse en lugar templado. O sea, hoy no hagas pan dulce. No, porque hoy es mucho calor. Olvídate. Y no sobre hornallas, que es una estúpida, si pones sobre hornallas caliente. Empieza porque a así de se cocinaría la pasta en la parte de abajo. ¿Viste? El horno debe estar precalentado para que al poner el pan dulce... Me pasa una película. Siempre tienes que estar medio caliente cuando vas a poner pan dulce. Si no, si no está caliente, metes no el pan dulce. Cuando vas a poner pan dulce, tiene que estar precalentado el ambiente. Sí, sí. La previa es muy importante. La previa es súper. ¿Dónde me quedé? Una película porno. El horno se recalienta. El horno se recalienta y metes el pan dulce. Ayuda a leudar la masa, pero no demasiado caliente para que no se arrebate el pan dulce. Si no es como mucha emoción y después... Claro, cuando se pasa de calentura. Se pasa de mucha previa tampoco. No, no, porque te se vas mal, digamos. No, no, se viene abajo. Yo ya después me duermo, me canso. Ya después te ya, sí, claro, ya trabajas. Es como ver un video, ¿viste? Y propaganda. Y al cuando final te dormís. Cuando llega la película, decimos, no quiero ver más nada. Tal cual. El pan dulce es más rico si se consume después de 2 o 3 días de haberlo cocinado. Claro, es como cuando haces las berenjenas en escabeche. Yo me las como antes y después me descompongo. Tiene que ver la berenjena. Que cuanto más estacionada la dejas estar, claro, mejor es. Es como que se van asentando los ingredientes. Tal cual. ¿Ves que sos un neófito en la materia? Ajá. Y para conservarlo por varios días conviene envolverlo en papel de aluminio. Muy bien. Está bien. Está no en una chapa, en un papel. No, no, porque te guío que tiene que andar martillando y qué sé yo. Así que ahí tenés. Después echale, esto es un secretito mío. No, echarle arriba eso blanco. ¿Cómo es? Eso blanco. Azúcar impalpable. Ah, eso blanco. Y le das blanco. un toque de... No, porque dice eso blanco, viste que hace. No, eso blanco no se lo eches, es blanco. Claro. Te quedan los ojitos. Te quedan los ojitos. Bueno, pero una fiesta diferente. Obvio, una fiesta divertida. Y todo le metes un par de muérdago y queda súper divertido. Papá. Viste que la utilísima siempre le meten algo verde. Sí, papá Noel es azul. No, es un pitufo eso. Ah. Qué feo un pitufí. ¿Qué vas a decir vos? Estoy viendo cualquier cosa, sí. De esto. Sí, mi mamá había aprendido a hacer el pan dulce. Sí. Hacía unos pan dulces gigantescos. Ah, mirá. Y hacía. A mí no me gustaba la fruta avillantada. Ahora no cuando. ¿Vio esos cosas de colores que le ponen? Sí. ¿Cuál? La fruta avillantada. Exacto, bueno. Y ahí. No, y hacía otro con nueces. Oh, no. Ay, quiero comer nueces, pero se los hacía así grandes. La gente dice, ¿cómo? Así, grande. Así, es así. No super. Así, así. Así. Ajá. Nueces con super. Apio. Sí, pero no tiene nada que ver con la Navidad. No. Eso si usted quiere. Y le pone un poco de roquefort. Roquefort. Queso azul, roquefort no se dice más. ¿Por qué no queso se dice azul? Más? El roquefort es queso podrido. No, querida. Sí, nene. Si no, hasta gusanos tiene a veces. No, está equivocada. ¿Y cómo hacen el roquefort? Con gusano. Es un hongo. Y bueno, ¿y cómo te salen los hongos? Cuando está las patas te salen hongos porque no te las lavas. Claro, ¿por qué te salen hongos? Porque están podridas. Ah, me contagié, que te contagié de la valla. No discutamos. No sabe, mira, bueno, no sabe porque no lo Léame algo usted que tiene de ahí. De queso. Quiero también que Pablo lea algo. Y no leyó nada, Pablo. No voy a leer tampoco. No tengo. Dice, las personas que sueñan despiertas son las más peligrosas, pues pueden actuar sus sueños con los ojos abiertos y hacerlos realidad. Bien, ¿eh? A ver, otra cosa mejor. Estoy soñando. Descubre el verdadero valor del tiempo. Atrápalo, aprovéchalo y goza de cada momento. Goza. Goza. Chesterfield. Pero para, no lo dijo Pablo. Lo dijo Lord Chesterfield. No, no, el de la gomina. No. Lord Chesterfield. Y lo dijo. Ah, es Lord Chesterfield. Es de Lord Chesterfield. Claro. Yo tengo el de los pies más grandes. A ver, vos tenés cosas así. El tiempo es me caro. Volví a cambiar los anteojos, qué idiota. Vos tenés que vivir el presente. Por eso el otro día escuchaba, cuando vos vas a algún cumpleaños, el otro lo decía Ari Paluch, ¿qué regalás? Un presente. Claro. Acá estoy. Claro, porque es ahora hay que disfrutar el ahora, no el pasado ni el futuro. Pero lo que pasó ya pasó y no te hagas problema, Pablo. El tiempo es caro. Y lo que viene tampoco puedes hacer nada. Entonces, es ahora, hay que hacer ahora las cosas para... ¿Entendés? El tiempo es caro. A mí me preguntaron ayer. ¿Qué te preguntaron? Con mi señora. Dice, ¿y cómo? ¿Usted no le va a regalar nada? Con él está hablando. Con el regalo. Dijo, nada más que anda corto de plata. El regalo. Dijo, otra vez ¿no regalo? ¿Cobró el aguinaldo usted? Esta no, mierda. Todavía no. ¿Sabe que me dieron una cosa importante donde yo trabajo? Ah, ¿qué? ¿Acá no nos van a regalar una bolsita con algún pan dulce? Sí. No pensé que me iba a llevar. Me regalaron un pan dulce y una sidra, yo no voy a decir la marca, que no es rama caída. Chandón. Que no es rama caída, que no es chandón. No, el año pasado me regalaron un coso así, con... Bien. Con remedios. El pan dulce lleno de pastillas. Buscapina. Todas las pastillas vencidas, así, ¿viste? Así no falto. Yo me digo lo que me pasó en fin de año. ¿Qué te pasó? Horrible. ¿Este, el que pasó? No, ya hace años. Ah, ¿qué? A ver, me gusta. Otro fin de año. Entraba al mediodía. Sí. Entonces, ¿qué hice? Era lunes 2. Sí. Estaba re... No, mal. Quemado, me levanté mal. el estómago, pero mal, no sé qué me cayó mal. Sí, dos días comiendo boludeces. Qué sé yo. Y llegué hasta la esquina, ¿no? Sí. Usted conoce mi esquina. Sí, la conozco. Hay un árbol grande ahí. ¡No! Yo me apoyé ahí. Y ahí quedó tu estómago. Pero duro el árbol, ¿eh? Sí, duro el árbol, sí, sobrevivió. Eras el exorcista. Me volví a casa y dice, ¿qué haces acá? Nunca digo, tenés que volver a tu casa cuando te vas porque puede enganchar algo feo. Claro, pero sé que llegué antes, que patalana. Avisa, empieza a golpear. Entonces digo, ¿qué haces acá? ¿Cómo? Qué cagada, ¿no? ¡Pah! Desmayó de la cama. No me levanté, hasta el otro día no fui. Y así dormí todo el día. Qué horrible que era descompostura del estómago. Se imagina la cara de mi señora durante todo el día, que no la vi, gracias a Dios, la vi un rato a la noche, obvio, cuando me desperté, que logré levantarme porque me levanté. Eso me parece que el cuerpo no te hambre, responde. Un hambre. Encima con hambre. ¿Comiste matambre de tres días en la heladera? No, no, después, mal otro. Pero ¿sabe qué feo que es faltar? El primer día hábil del ¿por qué año. ¿Por qué? ¿Que te retaron? No, ¿qué me van a retar? Me gastaron. Ah, claro. No me pude levantar. Me levanté. Pero llegas, sí, a la farmacia y te pichicateabas. No, ¿pones inyecciones? ¿Vos vacunás? No, no, he vacunado en algún momento. En su tiempo, bueno, pero ahora no. No, no, no. Ahora me retiré. Ahora como la sabía. Ahora nada mira, más que mira el pulso, mira el pulso. Ni se mueve. No, es verdad. ¿Vio? Pero yo aplico con esta. Ahora, ahora es como la Sabine, ¿viste? La Sabine es vía oral. Claro. Sí, ahora le sacaron el laburo a los que pichicateaban con no, la Sabina. No, no, la Sabina a mí siempre me la dan en un terrón. Siempre antes fue. Venían en terrones. Y sí, a vos también ese no, dale al pibe que se la tome por... No, pasaban por el siempre, colegio. Siempre fue oral. Vacunando. Siempre fue oral, ahora cambió. No, por eso, inyección no había. Pero entonces se la daban, no sé, una gotita o dos, venían piqui piqui con un goterito terrón, así. Terrón de azúcar. Terrón de azúcar, y de ahí, caballo, dice, de ahí me dice diabético. Sabín. Dame más Sabín que no me pegó, dice todavía. No, sí. ¿Tiene la marquita? La, polio, pero... ¿La marquita la tiene o no? ¿Cómo va a tener la marquita? Si es oral. No, pero de la otra, de la de los seis. La CGT. La CGT. Sí, la tengo, no me acuerdo en qué brazo. Yo la tengo acá. ¿Ahí la tengo? Ajá. Pero a algunos les quedan un chupete para afuera, ¿viste? Sí. Esa aprendió mejor, ¿viste? Pues dicen las viejas. Esa aprendió mejor. Esta aprendió que le prendió a prendete de esta. Viste que las madres son competitivas. Ay, tu brazo está bien, el de mi hijo está todo supurando porque agarró mejor la... Mentira. Claro. Mentira, idiota. ¿Vos te quedó la marquita? ¿Tenés la marquita del brazo? Vos la debes tener más a la vista porque sos más chico. ¿Qué tiene que ver? Tú la tienes. ¿Te duele? Tú la tienes. ¿Vos las tenés? Sí. ¿Vos las tenés? Bueno, vamos a los pies más grandes. Dale, y después una noticia muy linda que encontró Pablo, que va a leer, quiera o no quiera. No, no sé, porque... Sí. Ay, sí, Pablo. Pero, está muy lejos de acá. Sí, usted ve igual. Bueno, los pies más grandes. A ver. Dejando de lado los casos de elefantiasis. Uh-huh, sí, que es donde le crecen las... Elefantiasis. La trompa, el elefante. No, que puede crecer alguna parte de tu cuerpo grande, que... Algunos tienen la suerte de eso. Había pero un cantor muy bueno de tango. Yo acá. Quiero, dice. A mí me había un cantante, un cantor tanguero muy bueno que falleció, que sufría de esa enfermedad. ¿Y qué le crecía? Las manos. Las manos, sí, señor. Ese le pedías una mano Rivero. Y te decía, sí, tomá. El mundo Rivero. Que no te dé un cachetazo. Tenía unas manos en un ramillete de... Pero grandes. De por... No como de morcilla. De morcilla. Sí, porque si no vamos así, hay chiquitas. No, la de parrilla no. Las grandes. No, las grandes. La vasca. La vasca. La vasca. La chiquitita esa moradita, sin impresión. No, eso con el frío se pone así. No. No. Bueno, de chorizo colorado. Los pies más largos que se conocen. A ver. Son los del estadounidense Matthew McGrory. Todo sí. Estados Unidos. Todo lo más grande de Estados Unidos. Eso que Brasil es más grande del mundo. Pero sí. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué calzaba? Ya no calza más. Dice. Calzaba porque se murió. Capaz que se murió. Bueno, 28 y medio. Ah. Equivalente a unos 47 centímetros. Ah, no, pero claro, un traba calza eso acá. Yo conocí uno que lo calzaba 46. ¿Se mandan a hacer los zapatos bueno, especiales? Sí, bueno, no pero hay. Es el más grande del mundo. ¿Qué a ver, otro más síntoma. No sé lo que es el que es... síndrome. No sé. El caso más extremo del síndrome de Munchausen. Sí, bueno, de dormir. Sí. Bien. Ah, de dormir, El me caso parece. Más extremo registrado del raro e incurable síndrome de Munchausen, ya te están diciendo inmediato, no se cura más. Claro. Un deseo permanente de recibir tratamiento médico. Ah, no, no, mirá vos. Hipocondríaco, a full, digamos. Y podría ser, no sé. Y no sé, puede ser. Hay gente que es fanática de las operaciones de cirugía estética. Sí. Que no, o sea, les gusta Ricardo el amor. Ford. Ricardo Ford, sí, Ricardo Ford a full. Michael Jackson, uno de esos. Es adicción eso, ¿no? Claro, una adicción. Tenés que tener también. Yo era como Michael Jackson. ¿Michael Jackson? Sí. ¿Por qué? Blanco era. ¿Vos ahora era? Estoy negro. Ahora estás negro. Al revés, un caso al revés. Viste que él contó, sí, que era blanco de chico. Sí, sí, sí. Bueno. Me gustaba, ahora toma tinta. Pero ahora toma tinta. Sí, sí. Rosado empecé. Bueno, fue el del irlandés Stuart McHeroy. Este paciente le costó al servicio de salud de su país aproximadamente 2.500.000 libras esterlinas. Durante 50 años se le practicaron 400 operaciones de cirugía mayor y menor. Mirá, qué loco. Y fue hospitalizado en 100 instituciones diferentes con 22 nombres falsos. Yo no le creía nada. El tipo no tenía cara, tenía ese tipo de cara. Opérame. ¿Qué tiene? Tengo un dolor de garganta acá. No, opéreme. ¿Pero de qué carajo lo vamos a operar? Opéreme, porque parece mal dolor de garganta. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar. No, poneme la música. Necesito. Ay, qué lindo, ¿qué es? Yo le voy a decir enseguida cuando me cambie los anteojos. Cuando me cambie los anteojos. Esto es The Guess Who, Hand Me Downward. Hand Me Downward. Vamos a escucharlo, dale. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno.

hey, hey, hey. Pero no la conozco yo. Hey, hey, hey. No la conozco. Es fácil. Bueno, hey, vamos a otra noticia. Hey. Ah, antes vamos a pasar el chivo. Chivo. Que tenemos con este calor. Acá está haciendo el chivo. Con bueno, esta la calor. Con esta calor. Che, escuchen, el viernes 24 de 22 horas en adelante. Sí. Esperar a Navidad con la música de la radio de FM Moreno. Muy bien. No se olviden, va a estar muy copado, a ver, para todos los gustos. Bien, lo voy a poner. Va a haber inclusive hasta chamamé tropical. Hay tantas cosas que hacer el 24 a las 12 que yo no sé. Tenés que dar vuelta a la mesa, tenés que comerte la uva, tenés que ponerte un calzón rosa, tenés que No creo que use este calzón. Terminás 2:45 de la mañana de hacer todas las cosas. Bueno, pero es... ¿Usted qué hace? Para esperar la hora. No, que son -5. No, que son -3. No, que son... Pone la radio. Y empecé a ver, ¿viste? Porque uno festeja antes, el otro... Yo por las dudas pruebo todos los cohetes antes. ¿Ah, sí? Sí, va, que a mí no me van a cagar. Para ver si prende. Para ver si prende. Bien ahí, ¿eh? Así. ¿Sabes qué? Digo, bien, Tito, Tito, probate la cañita antes. Tito, bueno, saca la cara. Así dice un... Después del típico borrachín, tío, que agarra la caña con la mano y me pone en la botella. Porque sale así o no. Sí, o bueno, que prendés y se corren todo y se apague cuando te acercas, ¡pumba! Te la a mí, yo le digo una cosa. En Navidad... A mí me gusta ver los fuegos de artificio. ¿No te gusta? Me gusta. A mí también, pero que no sean de mi casa. No me gusta el ruido. Empiezan un mes antes a tirar cohetes. Uh-huh. Tiran más en Boca River que en las fiestas. Pero ahora ojo, no se nota cohetes en la calle. Sí, sí. Usted porque no vive en mi cuadra. Bueno. Y vamos Pablo a leer algo que lo tiene no, marcado. No, usted, sí, usted tenía que decir los teléfonos. Sí, sí, sí. Para comunicarte con nosotros, hacerlo al 466-6559 o nos envíes un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno. ¿Bizarros qué? Che, bajó la temperatura, ¿eh? 31 sí, grados. Bajó bastante. Estamos bastante bien ahora. Paraste de transpirar un poco. Está para ponerse un saquito ya. 31. Está terrible. Sí. Sí. ¿Usted quiere saber qué es bizarro? El museo del club, no, ¿qué es bizarro? Esta es una cosa bizarra que no... Algo hay... así re loco, re... Re bobo. Re no estúpido, sé, la... Re Ford, es Ford. Es Ford, lo voy a buscar en la edición. El museo del club internacional del plátano. Usted que le gusta la banana, por eso como miré yo acá... Digo, me dijiste banana, sol. Bien. ¿Museo? De Norte de Los Ángeles, exhibe 17.000 artículos relacionados con este fruto. No, quiero ir. El museo fue abierto en 1972 sí, y cuenta con 9.000 socios en 27 países. Bueno, ahora va a tener 9.001 porque yo voy a hacer una más. Bueno, pero puede buscar el Club Internacional del Plátano en internet. Lo buscamos y nos asociamos acá los tres. Y yo soy un banana bárbaro. Vos sos un banana porque así soy argentino y soy banana. Podemos asociarnos. Oscar, ¿por qué? Porque se siente en la banana. Solamente que lo contó con... y cierto, yo me la como. Estamos cierto, los tres bien. Con... O sea, podemos pertenecer al con club. Con 20 euros exacto, mensuales podemos hacernos socios. ¿20 euros? 20 euros. ¿Serían mensuales? Sí. Ah, re caro. ¿Acaso como se siente? Y la banana es cara. Tiene su precio. Tiene potasio aparte. Bueno, acá tengo. A ver. Bizarro. Tengo acá. Bizarro. Sí. O bizarra. Bizarra viene de zarro. Fíjese lo que quiere decir bizarro. Bizarro. Nada que ver lo que imaginamos nosotros. Y ya me perdí. Valiente, generoso. Ay, a ver. Este diccionario es diccionario de la mentira de Oscarcito, porque no tiene las palabras que yo busco. A mí le imprimieron mal. ¿Cómo puede ser? Entonces es que, claro, nada que ver. Por eso estaba diciendo que bizarro es algo, qué sé yo. Bizarro, loquito. Dibujo bizarro, claro. Claro, vos vas a tu casa así, vieja, bizarro en la playa, bizarro en la pava, ¿no la limpiaste? ¿Ustedes saben lo que es un bizcocho? Sí, ¿qué? Uno que es así. Pan sin levadura cocido dos veces para que dure más. Sí. Mirá vos, yo no sabía. El bizcocho, ¿nunca comí un bizcocho? No. ¿Cómo lo vas a comer bizcocho? Sí, me comí el bizcocho. Bueno. Blando, dice... Hablando Oscar, es otra cosa, Oscar. Sí, sí. Blandito Oscar. ¿Cómo se dice? Cuando es igual. Sinónimo. Sinónimo, soy un sinónimo de bizcocho. De blandito bizcochito, mirá vos. Sí. Che. ¿Qué? ¿Qué pasó? Poneme a ver eso. Ah, mira cómo manda, muy bien. Ah, mira vos. Ah, sí, sí, mirá. Ah, sí, querido, mira. Ahí está bizarro. Bizarro. Bizarro. Acá estamos, la vez puede referirse para que la abra. ¿Eso qué es? Ay, garganta con arena. Sí. Que lo canta una chica. No, en este caso. Escuche. ¿Cacho Castaña? Escuche, escuche. Hola, Cogoyeneche, cántame un tango más. Bizarro. Eso es bizarro, lo está escuchando. Karma, cantar, siempre cantar. Tu voz. No saca la voz, ¿quién es el intérprete? ¿Vos? Re boluda, no sé. No, qué sé yo. ¡Pablo! ¡Sos vos, boludo! ¿Sos vos? Sí. ¿Qué es? Garganta con arena, tu voz. Tiene la pena que Malena no canta. ¿Cómo lo cantaste? Y así, cantando con la boca. Me encantó, no, chocalo cinco. Chocalo, capo, me gusta. Es mi época, de otra época. De travesti. Se vestía como Tita Merelo. Pero mira qué bien. Cambia. No, déjalo. Cambia, papá. Eso es bizarro. Muy bien, ahora quiero cantar yo, viejo. Bueno. No, pero qué bien que cantas, Pablo, de verdad. Escucha esa guitarra. A ver. Escucha esa guitarra. Qué lindo que suena la viola esta, ¿no? Ese sos vos. Claro. Mira, hoy están re ego los dos. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone. Canta. Su corazón. A usted le encanta y él la canta. Su voz perfuma Malena, tiene pena. Me gusta la guitarra. Por eso canta. ¿Por qué no salen de gira los dos? ¿Y yo qué le puedo hacer a él? Mela y como. Por todo el. Mela y como. Mela y como. Y cómo tocan. Mela y cómo tocan. Mela y como. Está tarea, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Buena dupla. Con el alcohol. De puta que no, pero ese es el que canta. Sí, seguro. Pero no soy yo el que toca la guitarra. Ahí estaba la diferencia. Pero hubieses dicho que sí, si la gente no sabe nada. No, yo estaba en la orquestación anterior. Acá Santi, está. ¿Es verdad? ¿Quién tocaba? No sabe. Eso es secreto. Bueno, a ver, canta un poco en vivo, a ver si te creo que sos vos. Ves, porque está todo arreglado. ¿Arreglado con quién? No. Y con la música. ¿Y por qué no cantas en vivo? Hacete un capela. Ponga, mire, me estoy durmiendo. No estás. ¿Qué dijimos acá del bostezo? Que estabas en conexión con el grupo y que estabas interesado en lo que hacías. Cierto. Reinteresado. Poneme un rock, poneme. Che, muy bueno. Vos sabés que Cacho Castaña iba a estar en Plaza Buján el 11 y llovió y no, y se suspendió. Donde va yo no voy. Y sí, porque te comparan. El sábado 11 toqué yo. ¿En dónde? Gracias por invitar. ¿No avisaste? No avisé nada. Qué malo. No era una fiesta familiar, pero para el año que viene, si se hace, sí, están, no te invitados, están invitados los dos. Va a ser abierto. Igual me va a escuchar antes. Igual vamos a tocar antes. Porque vamos a hacer a ver si hacemos el video y el sonido de. Video y sonido. Vamos a tocar unos cuantos temas ahí en ¿cómo se llama? Toco y Duermo. Se llama el programa. Está en Telered, ¿no? Pero bueno. Bien. Vamos a hacer el disquito. Blues. Son canciones, son rock en realidad. Claro. Son canciones, y rock bastante. Ponga ahí el bizarro. Ahí está. Terminología usada en diferente contexto, pero claro. Nada dice. Pero ábralo, si no, no. No, pero no te. Sí, ¿cómo no lo va a abrir? Bizarro. Es una cualidad. Pará. Es una cualidad que denota un porte erguido, con carácter, firme, nada que ver. En sentido denotativo, la palabra bizarro denota cualidades positivas. No obstante, bizarro comúnmente se utiliza para referirse a algo raro. Ahí está, extravagante, insólito, debido a la influencia de la palabra inglesa y francesa bizarré, que significa extraño, extravagante y anormalé. Atípique. Puté. Atípique. Esto último se debe a la semejanza en la escritura con el término en inglés y en francés, y es uno de los llamados falsos amigos. El uso repetido del término para referirse a algo extraño ha hecho de este significado un modismo de gran aceptación, aunque está su uso explícitamente censurado por la RAE en su diccionario hispánico de dudas, qué sé yo. Como bizarro. Real Academia Española. RAE. La Real, sí. La Real. Bueno, y también del italiano bizarro, iracundo. Bien. Que había un grupo que se llamaba Los Iracundos. Era más extraño, bizarro. Pelo largo. El extraño del pelo largo. No, el extraño del pelo largo lo cantaba Roque Narvaja. Los iracundos empezaron a decir. No, ¿cómo querido, no? ¿Ves? En literatura, ¿no? Bizarro es un género de culto, transgresivo y underground. Guardia. Tiene razón, era joven guardia. Así que sí, tenemos razón, digan. Bizarro es medio loquito. Usted lee, yo lee. Bueno, vamos a hablar del tema que nos compete, o sin él, de la fruta. De la fruta. Manden fruta. Muy el bien. El día de la fruta. La jornada frutal, ¿en qué consiste la técnica? En satisfacer nuestro apetito, un día a la semana. Esto de verdad, tienen que hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Exclusivamente con frutas. Conviene elegir un día fijo durante el cual desarrollemos poca actividad. Una buena opción es el sábado, que está entre caballo, digamos, entre semana laboral y el domingo familiar. Bien pedo, pizza. Y sí, el, no, pero pará. El sábado que podemos pero escúchame, todo en la semana fruta. No podés porque trabajás. El domingo, un asadito. Entonces el mejor día es un sábado. Sábado y domingo me niego. ¿Y en la semana qué día podés? Ojo que porque te aflojás de vientre. Lunes, pensá martes, dónde te vas miércoles. A cagar. Ensalada de fruta no sirve. Por ejemplo, no. Yo lo hice hoy miércoles. Puede ser miércoles, puede ser lunes, martes, cualquier bueno, día de día, la semana. Vos tenés que ponértelo menos el día. Viernes. Sí, durante jueves. Ese día, cuando sentimos apetito, nos limitamos a ingerir solamente frutas. Tenés hambre, te comes las que quieras. Podemos ingerir toda la fruta que deseamos, pero de un solo tipo por vez. No mezclar variedades en la misma ingesta, tipo ensalada de fruta. O sea, si arranco con manzana, le doy manzana, tres manzanas. Claro, o sea, vos decís, bueno, arrancas hoy a la mañana, por ejemplo, yo comí pomelo, dos pomelos. Mm. Después, manzana, dos manzanas. Después ciruela, del árbol allá que tengo en casa, ciruela, y antes de venir la banana, que la banana, ahora le voy a contar es qué pasa. Es explosivo. La ensalada, dice, bien madura, de estación si es posible, de producción local y orgánica. Ah, hay que comprarla acá en la estación de Moreno. Cualquier fruta, claro, de estación, cualquier fruta va bien. En el caso de la banana, valen algunas recomendaciones, como siempre, ¿viste? Por ser una fruta exótica en muchas latitudes, es casi imposible conseguirla madura. En la planta, o sea, madurada, claro, bien. Madura que esta no hay. Madura que esa no. No. Además, siendo una fruta rica en almidón, demanda mayor exigencia metabólica. Por ello, si la consumimos durante el reposo digestivo, tratar de que sea la fruta bien madura y tener la precaución de masticarla bien y, ¿qué dice acá? Chuparla. Salivarla muy bien. Ah, salivarla. Pero en la boca. Claro, es como que haces buchecito. Ah, que pero no escupí la banana. No, pues si querés la escupís, qué sé yo. No, uno se la pone en la boca, le salió bien, la disuelve y se la traga. A uno se le hace agua a la boca cuando ven una banana. Bueno, cuando tenés todo el buchecito de agua en la boca, te la metes. Ahí la metes. No, sin cáscara. Tenés que mascarla. ¿Y los filamentos? ¿Qué dice? No dice nada de los filamentos. Dicen que hay que sacarle, ¿viste? Que el corazoncito, bueno. ¿Alguno? No, los filamentos. Engorda eso. Ese cosito. Sácasela si querés, porque a veces se te atoran. ¿Sabes lo que decían antes? ¿Qué decían? ¿Usted juntaba de eso? Sí. Así. Lo maceraba así un poquito con una café aspirina y las pibas se excitaban. ¿En serio? Sí. ¿Lo hiciste vos? No, me contó un amigo de esa hora. No, igual no, que el genio con la coca, la café aspirina. Es genial. Vos le mentías y el, una no, café aspirina algo más, la coca. También le daba, viste, esperaba. No es con apio. No, eso es otra cosa. Las mujeres se excitaban. ¿Y por qué? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? Bueno, lo voy a hacer y después te cuento. Escúcheme. Voy a hacerlo. Pero escúcheme, genial con Coca-Cola. Claro, usted es un genial. Sí. Y una coca. Pum, yo le ponía un genial. Así. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se acabó? Bien, bien. Sí, ella veía colores. Y ¿viste? No, y esperaba. Esperaba ahí. Y nada. Y nada. Si no le haces la caricia, no pasa obviamente. Nada. O por ahí le pasa algo, pero pasa estúpido. Otro y se va con el otro. Y bueno. Nada te dice, no es como la flecha Cupido que si te pegó el primero que miró, claro. Se enganchó. No. A mí me cagaron a flechar. ¿A vos te flecharon mal? Sí. ¿Alguna vez te flecharon más allá de tu señora, que ahora estás felizmente casado, pero antes? Esa cosa decís, wow, ¿no? Sí, me pasó. ¿Te pasó? ¿Sabes de quién estaba enamorado yo? ¿De quién? De Carolina, de Mónaco. ¿Carolina de Mónaco? ¿Una princesa? Sí, no, porque no es el cuento del pobre y la princesa. Pero no me acuerdo de la cara, ¿cómo era? Oh. Hermosa. Mirá vos. Me había enamorado de esa mujer, perdidamente. Mirá. Pero fue un amor que... No duró nada porque ella nunca se enteró nada, que existía. Ni internet, claro, ni internet. Ni internet. Un amor de este lado, dice, del otro. Cuenta. ¿Y vos, Pablo? ¿De qué? Y después se casó con un guardaespaldas. Pero está bien, está perfecto. ¿Por qué tenés que casar con alguno de estos? Pero yo era más, porque yo trabajaba en una farmacia de limpieza. Pero vos nunca, ¿hiciste algo alguna vez para ella? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Viajaste allá? ¿Le mandaste un mail? Yo soy muy ignorante. No existía, le estoy hablando de la década del 70. No había teléfono, una carta, no había una celulares. No había correo, no había postales. Correo no voy a mandar, una foto mía. Así espera, flaquitillo como una era. Una foto, cualquier cosa, si soy farmacéutico. Y por ahí la mira se enganchaba. ¿Qué? Mira, ¿ves? Tenés que arriesgarte. Por eso ellos se manejan en otro nivel. ¿Y si se casó con un guardaespaldas, me estás diciendo? Sí, pero guardaespaldas estaba con ella. Bueno, guardaespaldas, le hablaba al oído. Yo te la guardo, yo te guardaespaldas. ¿Y vos, Pablo, alguna vez flechazo? Yo tengo un compañero que le dicen... No, yo a mí no me llegó la flecha todavía. Ya te va a llegar, seguramente. Tenés que estar receptivo. Vos tenés que todos los días decir, quiero recibir el amor, quiero encontrar... Decilo, créetelo. Me han pegado garrotazo, pero flecha, digamos así... Tu cupido viene con un bastón, con un amansaloco. Sí, yo creo que cuando vayas geriátrico voy a encontrar algo. Bueno, pero nunca es tarde. Nunca se sabe cuándo puedes encontrar el amor de tu vida. El alma gemela. No, ¿querés que traiga el miércoles que viene almas gemelas? A mí me duelen los gemelos. ¿Vos te duelen los gemelos? Sí. ¿Pero los gemelos qué le llamás? Acá abajo. A la rodilla. Ah, porque abajo, a algunos le dicen gemelos. No, pero eso sí, son otro tipo. Ahí va. Se conoce todos los nombres. Todos los nombres. Los amigos, papá. Claro, los amigos. ¿Vos qué te pensás? Yo sé toda la jerga de ustedes. Todo no. Usted sabe lo que es una bizarra. Una bizarra, ay, qué malo. Bueno, siga con eso de la... Usted es una bizarra que no se puede escribir. No se puede, así no se puede decir. En la bizarra esa no escribe la tiza mía. Dice, durante esta pausa digestiva también podemos adicionar infusiones de hierbas depurativas. Ah, o sea, aprovechadas para... Mate cocido. En época invernal o cuando sentimos frío, además de reposar bien cubiertos... O sea, de esta parte. Se puede hacer uso de caldos de verdura solo en líquido, con el agregado de especias caloríficas como jengibre, pimienta de cayena, etcétera. ¿Pimienta de dónde? De cayena. Le pedís a cayena, mi vecina es cayena. Cayena me... préstame dos cosas de pimienta. Pimienta blanca. Si no sentimos con ganas, lo ideal es prolongar... Prolongar la depuración un día más, o sea, el domingo. ¿Sí? Tratemos de usar este tiempo para la introspección, Pablo. O sea, para, ¿entendés? Verte. El reposo reconstituyente y para percibir cómo el cuerpo responde al sosiego. Podemos tener los síntomas de un profundo proceso de purificación. La lengua pastosa, por tanta fruta. Sabor a alquitrán en la boca, aunque no hayamos fumado nunca. Puedes sentir ese saborcito. Ajá. Fuerte olor corporal. Opa. Porque estás depurando, estás limpiando todo. Eso cuando va al baño. Eso después. Micciones frecuentes y urticantes. Ah, mira. Se puede picar. Sí, porque se está limpiando. Claro. Abundantes evacuaciones. Ahí entra. Y cuando sale, imagínate, abundantes evacuaciones. O sea que ese día trata de agendarte y manejarte un día que no te agarre las ganas de ir al baño en cualquier lado. Está bien. Eventuales mareos y dolores de cabeza. Esto es bueno, ¿sí? Ah, bueno. Indica que el cuerpo tiene energía vital y está removiendo sustancias acumuladas en el tiempo y ello es lo mejor que nos puede suceder. Luego nos sentiremos aliviados y con mayor energía. Una recomendación útil, ya termino, dice cuidar que la ingesta anterior y posterior al reposo digestivo sea liviana y poco elaborada, sin refinados, ni lácteos, ni productos cárnicos, y con predominio de frutas y hortalizas. Una banana bien madura y adecuadamente masticada es recomendable como primera comida posterior al reposo digestivo. Dale con la banana. ¿Sí? Así que bueno. Eso es mío, así que bueno. Dice, si somos constantes en la práctica de este tipo de reposo digestivo, los resultados serán evidentes y luego sentiremos placer respondiendo al intuitivo y fisiológico pedido del organismo por un verdadero sábado de gloria. Esto es de la revista de Claudio María Domínguez, que es la que yo leo, que sale. Que es hermosa, que hay un montón de cosas también. Que se llama, para que tengo acá la revista de Domínguez. Claudio María Domínguez, tal cual. Un mundo mejor. Ah, mirá. Tenés muchísimas cosas. Yo me compré un libro. ¿Cómo controlar la ira? Yo me siento bien hoy. La sabiduría del Yogananda. Sí, porque tengo un dolor de cabeza de la puta madre. Pero eso es bueno. No, pero vos es bueno si comes fruta. No. Está ojeado. ¿Quién sabe cuál es el ojeado? Yo. ¿En serio? ¿Y el empacho? No, el empacho no sé. El empacho sí te lo pone. Que alguien sepa, porque ahora el 24, a las 12 te pueden pasar los poderes mágicos. Sí, algunos dicen que también en tal fecha, pero a mí me lo enseñaron el 24 de la noche. Claro, bueno, yo a mí también, pero yo nunca los puse en práctica. ¿En serio? Mira cómo tiene los ojitos, Oscar. Yo sé, escúcheme. A mí me duele la cabeza, pues yo sé que ahora, de la ahora en 10 minutos sé que no le va a doler más. Termina el programa y ya no le duele más. Y después aprendí a ver, estoy tratando de verles el aura a los demás. Yo también. ¿Sí? ¿Me querés ver el aura? No soy medio... No, yo te quiero ver, aura. El paisano. Aura te quiero ver. Aura te quiero ver. Aura te quiero ver. Ahora tengo los lentes de media... Media aura. Media aura. Claro, Oscar se dio a poner los lentes de aura entera. Entera. Mira vos. Bueno, señor operador, ¿podemos ir a tomar un poco? ¿Ya son menos 5? ¿Puedes creer? No podemos ir a ningún lado. No. Yo, a mí me está haciendo efecto la fruta, chicos, así que apurate porque creo que... Apurate porque la ciruela... Le llegó la última etapa la depuración. La está timbre. Me mandaron qué fina, ¿no? Qué fina, sí, que soy la finura aquí, hecha mujer. Yo le voy a decir algo bizarro después. Escúcheme. Ay, Dios, sí. ¿Le llegaron todos los mensajes del señor Tito a usted? Me está preguntando eso. Yo le dije que sí. Sí, ¿me está escuchando Tito ahora? Eso le pregunté, pero... ¿Qué te puso? Nada. Todavía no contestó. Qué sé yo. Bueno, señoras, señores, ahora sí vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Sí, qué linda la fiesta del 24. Estamos haciendo las manitos así juntas. Estamos rezando. Que la pasen con los que quieren, de verdad. Súper bien. Súper bien. Y lo importante, no importa si tenés o no... tres pan dulce, no importa la cantidad, sino con quién estés y que sean felices y el amor. Bueno, porque puede ser que tengas, no sé, una mesa completa de comida, pero eso no te hace feliz. Lo feliz hace que estés compartiendo lo poquito que tengas con el que vos quieras y ames. Sí. Y es importante en estos días el perdón. ¿Sabe? Eso lo que dijo usted es muy importante. Sí. ¿Por qué? Yo quería hablar sobre el perdón, si usted me deja. El perdón, muchos dicen, no, yo no estoy para perdonar, yo te puedo disculpar porque el perdón es divino, qué sé yo. El perdón es el perdón. Salve. Somos casi dioses, estamos hechos a imagen y semejanza de él. Ese es más grande, porque nació primero. Salve. Bien, entonces, yo siempre hablo de poner un manto de olvido, un manto de piedad, sobre todo los que muy creyentes. Uh-huh. Yo no soy muy creyente. Sí. He despotricado muchas veces contra Dios, contra nuestro Dios. Y me hice muchas preguntas, y me hago preguntas, uh-huh. y me voy a seguir haciendo preguntas. Porque yo la Biblia la leí. Pero yo, siempre le dicen a uno, hay que leer y creer. No. Para eso nos dio el raciocinio. Claro. ¿Me entiende lo que yo le, a dónde voy? ¿Me entiende lo que voy? O sea, hay que leer, pero hay que analizar a veces algunas cosas. Algo, el ser humano tiene que creer en algo, aunque sea en el hombre, en el género, ¿no? Creer es en importante. Algo. Creer. Ya partiendo de esa base, yo creo en Solange, en Pablo, en Santiago, en toda la gente, creo. También creo que, bueno, hay algunos que se equivocan. A mi punto de vista, o lo que yo estoy pensando. Pero no por eso... veo que dice, le hago la cruz. ¿Cómo la cruz? La cruz es perdón, la cruz es piedad. La cruz es amor para nosotros, no los cristianos, que somos cristianos y creemos en Cristo, nuestro Señor. Pero, después cuando cruzamos una calle o no dejamos pasar un peatón o no ayudamos a un ciego a cruzar la calle, son boludeces cotidianas. Y no lo hacemos, miramos para otro lado. El servicio al otro. Entonces después vas a la iglesia todos los domingos. No me sirve. No. ¿Mm? O rezás tal cosa, o rezás tal otra, o tenés un santo, o tenés el otro, lo que sea, y después actúas mal en la vida. Contra eso reniego. Uh-huh. Entonces, yo creo que el amor es fundamental para todas las personas. El amor y no juzgar, o sea, hay que ponerse... No prejuzgar. Bueno, claro, decir, bueno, a partir de hoy, en vez de enojarme con el otro, pienso por qué lo estoy viendo, porque algún mensaje, algún... Es como que cada persona que vos te juntás, o sea, te cruzás en la vida, buena o mala, es para que vos aprendas algo. ¿Seguro? Para que se vaya feliz, como decía la Madre Teresa de Calcuta, con la gente que vos te cruces, esa persona se tiene que ir feliz por solo verte. Ya eso es servirle, de brindarle un servicio tuyo. Uh-huh. Y pensar que el otro, si vos estás con él, es por algo. Y que todos somos uno, porque estamos hechos de lo mismo, somos seres espirituales. Exacto. Creas o no, es así, o sea, nuestro cuerpo pasajero, no te creas que vos sos esto. Vos sos más, o sea, no importa cómo te ve el otro, vos tenés que saber quién sos vos. Exacto. Y una vez que vos sepas quién sos vos, tengas o no dinero, ya sos feliz. Y no necesitas absolutamente, no se apeguen a las cosas materiales porque es al cohete. O sea, apéguense al amor, a la gente, a ayudar al otro, al estar, no importa si ayudás... O no importa si no ayudas masivamente. El tema es que estás con el otro, darle una mano, hablarle, estar. Saber que estar, sí, y el amor. Bueno, hay gente que está muy rodeada de problemas. Uh-huh. No ve la salida y... Que ayuda a otro. ¿Vos sabés que es así? Alguien te va a ayudar. Pero no... La gente que necesita... O sea, la gente que... No sabemos cómo. No, pero se produce. ¿Sabés qué pasa? Que a veces uno cuando tiene problemas, lo mejor es ayudar al otro. Y va a decir, ¿estás loca? Si yo estoy esperando que me ayuden, no, pero ayuda al otro, claro. Y la ayuda te llega, ahí, porque ahí vos tenés llega. Que salir, y si no empezás a caminar, como decían otros, entregando cosas entregando cosas positivas, claro, vas a recibir. Si no cosas tenés positivas. Plata y tenés 10 centavos en la billetera, bueno, da esos 10 centavos a alguien que los necesite, porque siempre va a haber alguien más que necesite más que vos. ¿Entendés? Es así. Sí, sí. Si te falta amor, da amor, si te falta dinero, da dinero, si te falta, es así. Es así. Es así. Así que bueno, pero sean felices y que pasen una hermosa Nochebuena, una feliz Navidad. Así es. ¿Mm? Bueno, trataremos de ser felices a nuestro modo sin hacer infelices a los demás. Tal cual, ya es un comienzo, mira. Es un comienzo. El miércoles vamos a estar después de la de Navidad. Uh-huh. Y bueno, ya el miércoles voy a tener que traer la matraca. Y sí, el miércoles. El miércoles traigo el pito, la matraca. Obvio. Y dos sidras. ¿Está bien, Pablo? Dale. Sí, no, mira que yo tomo un vasito de sidra y yo te quiero. Se me aflojan las piernas, bueno, pero de verdad. A usted le vamos a dar el vaso más grande. El vaso más grande para nosotros. No, no. Claro, mire qué cacharro acá. Descanse para toda la radio. Claro. Sí, dos o tres cervezas vamos a traer. Digo, sidra. Sidra. Le pinto la cerveza. No se calentará, ¿no? Y la tomamos rápido. Voy a ver si, consigo una heladerita y la metemos ahí. Traigo el hielo y todo. Bueno. ¿Le parece bien? Sí, sí. El pan dulce no va a comer con la base. No, si trae pan dulce, no quiero con la fruta. Ya sabes que rompe pelo budín. Porque no, trae un budín. Bueno, le traigo un budín, princesita. Ay, gracias. Que no falte, queridos hermanos, un princesita en la mesa de los pueblos argentinos. Trae una media luna de zanahoria. Oh, qué rico, pan de hortalizas. Pan de la hortaliza. Qué sé yo. Y acá vamos a seguir conversando un rato más. Dale. Mientras nuestro operador levanta esa cortina hermosa. Feliz y nos Navidad, estamos Santi, yendo. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Nos vemos el 30. El 30. Acuérdense en el 24, el 24, a partir de las 22 horas, la música de FM Moreno, no se la pierdan, esperando, y sigue, ay, sí, y sigue, ahora va a seguir tratando de conquistar el mundo, a las 10, chao. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz.